Como cada miércoles es momento ya de acercarnos a nuestra Escuela de Salud gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión, saben, nuestro gran protagonista en este espacio en el que pueden dejarnos sus preguntas. Hoy la verdad es que de ser así lo que haremos es acumularlas para la próxima semana. Les explicamos este espacio que están escuchando en estos instantes. En realidad, bueno, pues ha sido grabado. Puesto que no podía en este tiempo real acompañarnos el doctor Rodríguez Carrión, así que se trata de una grabación en la que vamos a abordar de todas formas diferentes temas, como es habitual, nuestras noticias sanitarias, el tema principal, incluso una pregunta concreta que enseguida les comentaremos, pero ya decimos, al tratarse de un espacio grabado, las preguntas que se vayan produciendo ahora mismo, lo que haremos es tomar buena nota, por supuesto, y dejarla ya para la próxima semana. Así que antes que nada, saludar como siempre a Antonio Rodríguez Carrión, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días Juan Carlos, buenos días a todos los oyentes de Radio Brique. Y efectivamente, este programa ha sido grabado ayer, martes, porque hoy estoy de viaje, hoy miércoles, pero no quería dejar la ocasión de que ayer martes, cuando venía a Radio Brique, me encontré con una persona queridísima de todos los ubriqueños, don Manuel Pérez Trastoy. Iba paseando con su hija y me dio una grandísima alegría porque para mí don Manuel es una de las grandes personas que yo me he encontrado en mi vida. Es un ejemplo no solamente para mí, mi Paqui y mi mujer, sino para mis hijos, siempre se lo he puesto como ejemplo. Y además más de una vez lo hemos dicho aquí en Radio Brique, nuestra admiración no solamente por sus cualidades humanas, que son, ya digo, es un prototipo de hombre, sino también por su generosidad, patrocinando numerosos eventos culturales, deportivos, de todo tipo para los ubriqueños. Y de igual modo, pues se me viene a la mente otra persona que, en mi opinión, no es desconocida ni mucho menos, pero que tampoco quizás muchos estamos tan acostumbrados que casi lo vemos normal. Don Juan Manuel Román García. Juan Manuel Román, tesorero de la Peña Sevillista, miembro de la Junta Directiva de Cineando en Ubrique, participa en otras directivas y gran patrocinador también de eventos culturales, deportivos y demás, una energía enorme. Y ya digo, en este caso hay muchísimas más personas que ya iremos poco a poco recordando en este programa, pero en esta ocasión estas dos personas, Juan Manuel Román García y don Manuel Pérez Trastoy, un abrazo entrañadísimo y mi reconocimiento a su gran labor. Pues para Manuel Pérez Trastoy, para Juan Manuel García Román, como decimos, el saludo en el día de hoy, por tanto, al que nos sumamos, como cada semana, ya saben, vamos dejando ese saludo aquí a través de nuestra Escuela de Salud. Y bueno, pues en el día de hoy para abordar temas como la tuberculosis, va a ser el tema principal en esta jornada en cuanto a la pregunta del día. ¿Por qué aparecen bolsas debajo de los ojos al levantarlos por la mañana? Y dentro de las noticias sanitarias, y con lo que vamos a comenzar como es habitual, pacientes infartados cada vez más jóvenes y obesos. Antonio, esto se detecta a través de un estudio en Estados Unidos. Y bueno, si hablamos de Estados Unidos, de los hábitos que además alimenticios y demás que hay en ese país, lo cierto es que lo vamos comprobando después de décadas que esto se va exportando a nivel mundial y por tanto es algo que si no vemos ya lo vamos a ir viendo. Que esto ocurre también en nuestros países, también en el caso de Europa, ¿no? Efectivamente, Estados Unidos, en mi opinión, es un gran país. Acogedor de múltiples personas que emigran, tiene también de emigrantes, de grandes genios, es una gran democracia, aunque tiene muchísimos defectos también, es decir, que todo hay que decirlo, pero en fin, este no es el momento, y decir que este estudio se ha hecho en Estados Unidos. Pero como bien dice Juan Carlos, muchas de las cosas que vienen de Estados Unidos son muy buenas, pero en otras veces, como en este caso, pues son hábitos o tendencias que no son tan buenas. En este caso, nos ponen de alerta los propios científicos norteamericanos, como allí cada vez los pacientes con infarto son más jóvenes y más obesos. Pero también nos advierten que esto podía haber sido evitado si hubieran tenido hábitos alimenticios y de ejercicio físico saludables. Como hemos dicho, estas tendencias buenas, pero también las que no son tan buenas, vienen de Estados Unidos, y porque es una gran potencia que tiene unos medios de difusión enorme en todas sus costumbres y hábitos y demás, y llega a Europa. Y en España, por desgracia, hay una parte de nuestra sociedad que sigue estos hábitos alimenticios y de poco ejercicio, que sigue parte de la sociedad americana. Y entonces se está viendo, no solamente en Estados Unidos, con donde está el estudio, sino también en España, como por ejemplo la obesidad infantil y juvenil es cada vez mayor. En este estudio, que está hecho, ya digo, en Estados Unidos, y que se ha puesto de manifiesto en la 65 sección científica anual de la Sociedad de Cardiología, pues nos dice, como en ese estudio realizado en la clínica Cleveland de Estados Unidos, entre los años 1995 y 2014, la obesidad hace que los infartos se den más frecuentemente en gente joven. Ello nos hace recapacitar cómo esta enfermedad del infarto de miocardio, infarto de corazón, tiene unos factores de riesgo que muchas veces no se pueden evitar, como son, por ejemplo, la edad o el sexo, pero hay otros que sí. Hay otros que sí, y lo hemos dicho en diferentes ocasiones, como son, por ejemplo, el tabaquismo. El tabaquismo es un hábito que llega un momento que puede ser gestual o social, de estar distraído, echando humo, ofreciéndoselo a los amigos como un acto de amistad, pero llega un momento en que la nicotina, que es uno de los componentes que hemos dicho del cigarrillo, provoca adicción. Es decir, te engancha con una auténtica droga y ya no es el acto social o de acompañamiento que puede tener un cigarrillo, sino ya el problema se plantea con el enganche, ¿no? Hemos dicho que en este caso el tabaquismo, pero también el ejercicio. Hay unos estudios recientes donde vuelve a confirmar cómo el ejercicio es fundamental junto con una dieta sana. La dieta mediterránea, que hemos comentado muchas veces, en donde las legumbres, los cereales, las verduras, las frutas, son fundamentales para una correcta nutrición, pero claro, si la tomamos en exceso, pues tomamos muchas calorías y engordamos. Entonces hay que tomar una dieta sana de este tipo, pero en su justa medida, en cantidad, unido al ejercicio. Porque si no hay ejercicio, poco beneficio vamos a tener. En este aspecto, y viniendo a Ubrique, ayer mismo estaba por la noche, había salido con la familia a tomar unas tapitas y demás, y vi, y además lo comentaba con mi hijo, que está ahora aquí en Ubrique, pasando unos días de vacaciones, uno de ellos, y la cantidad de chicos y personas mayores que vimos haciendo ejercicio. Es decir, que muchos de ellos, la gente joven sobre todo, seguramente habían salido de la fábrica o de su trabajo, porque aquí en Ubrique se trabaja hasta muy tarde, en gran proporción de personas, y iban corriendo o haciendo ejercicio con su chándal. Y en este aspecto yo creo que Ubrique tiene una gran cantidad de deportistas en comparación con el número total de la población. Es decir, que cuando salimos de senderismo y demás, vemos muchas veces pues la gran cantidad, no solamente los que van en nuestro grupo de senderismo Tres Caminos, sino en otros grupos de senderismo, o ciclistas, o van a título particular, pocas personas, sin estar en ningún club. Y después vemos también autobuses que vienen de baloncesto, de fútbol, de otras localidades, porque aquí hay equipos de eso, no van a venir por gusto. Así que Ubrique, en general, mi opinión, es un pueblo bastante saludable en cuestión de ejercicio, y que no se debe perder. No se debe perder, es una de las buenas cualidades, de las muchas que tiene Ubrique. Y entonces, en este estudio que se hace, ya digo, en Estados Unidos, previniendo la obesidad para evitar los infartos, yo creo que Ubrique está muy bien posicionado para que no ocurra esto. Hombre, hay personas que todavía no están concienciadas de la importancia de andar o de hacer ejercicio, pero yo digo, Ubrique está muy bien posicionado, y lo que hay que hacer es mantenerlo, y aquellas personas que todavía no se han incorporado a esta vida de ejercicio, con los buenos senderos que tenemos aquí en Ubrique, los buenos caminos, y además y con la magnífica dieta que tenemos en nuestra zona, pues que animarle a que se incorporen para que Ubrique sea lo que todos pretendemos, una ciudad saludable. Hablabas, por cierto, del tabaquismo, y en este estudio se reflejaba que, al contrario que la tendencia, yo diría que incluso a nivel mundial, ¿no? Porque esto también se notará seguro en España, y más después de la de los cambios legislativos que hubo y demás, pero en Estados Unidos también, bueno, pues afortunadamente parece que hay un descenso, ¿no?, en cuanto al tabaquismo, al número de fumadores en general. Sin embargo, en este estudio se veía que entre los pacientes esa tasa había aumentado. Quiere decir que entre las personas con riesgo, no es casualidad, había aumentado el porcentaje, la media de personas con tabaquismo. Claro, y esto quiere decir que tienen más probabilidades después, evidentemente, de sufrir un infarto, ¿no? Efectivamente, dentro de las personas que tienen infarto, a cualquiera le puede dar un infarto, fume o no fume. Igual que cualquiera puede tener un cáncer de pulmón, haya fumado o no haya fumado. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Cruyff, recientemente, ha muerto de cáncer de pulmón, y seguramente no sabemos si tendría algo que ver que él era fumador. Él le dio una angina de pecho ya hace tiempo, dejó el tabaco. Lo más probable que puede ser que ya Cruyff lleva bastantes años sin fumar y que no tenga ya nada que ver, porque a lo mejor ya seguramente los factores de riesgo que tenía de tabaco, ¿no? Entonces, cualquier persona no fumadora puede tener un cáncer de pulmón. Pero, como hemos dicho en muchas ocasiones, un accidente de tráfico también le puede ocurrir a quien va todos los días a 100 por hora por una carretera de curvas, por ejemplo, de la sierra, y también le puede ocurrir a uno que va a una velocidad permitida por eso. Pero tiene más posibilidades el que va, por ejemplo, embriagado y eso. Al menos no le pasa nada, y el que va bien se le cruza una cabra y tiene un accidente. Pues en el tabaco igual. Le puede ocurrir a cualquiera, pero los fumadores tienen una proporción 9 veces o 10 veces mayor que el que no fuma. Y en este caso, pues la gente joven que además fuma y hace poco ejercicio, en proporción, pues supera enormemente a aquellos que hacen ejercicio y no fuman. Aunque cualquiera puede tenerlo, pero la lotería es que tiene mucha más papeleta. Como dice Juan Carlos, estas personas jóvenes a las cuales se le ha hecho el estudio, que eran fumadores y además tenían exceso de peso. Y además, el estudio, ¿no?, que también destaca, o sus investigadores, algo que, bueno, es de sentido común y todos podemos imaginar, ¿no?, pero que no hay que esperar, ¿no?, a tener un estilo de vida saludable. No hay que esperar a que nos dé un infarto para tomar esas medidas, sino que esto hay que ya prevenirlo y, por tanto, ir curándonos en salud, nunca mejor dicho. Efectivamente, en este estudio viene a terminar diciendo que, como dice Juan Carlos, que no hay que esperar a tener ya un dolor en el pecho o a que uno se esté ahogando cuando sube una cuesta, sino que el remedio está antes. Y el remedio antes se refiere desde niños, desde crear hábitos saludables en niños y en los jóvenes, porque el infarto o cualquier otra enfermedad derivada de la obesidad, del tabaquismo, de una mala dieta, conforme van pasando los años, es mayor posibilidad. Así que desde chico, y se puede comer de todo prácticamente. Si una vez abusando un poquito de algo, pues tampoco pasa nada por una vez. Pero son los hábitos los que realmente condicionan nuestra vida y podemos hacer una vida plenamente satisfactoria en comida, en ejercicio, sin tener que limitarnos en nuestras actividades, para vivir perfectamente y con energía y con alegría de vivir. Bueno, pues nos vamos a quedar ahora, después de este tema, ya decimos, dentro de lo que son los titulares a nivel informativo que se recogen dentro de la noticia sanitaria. Bueno, pues hoy pacientes infartados cada vez más jóvenes y obesos, lo que refleja ese estudio realizado en Estados Unidos durante los años 1995 y 2014, y que se han conocido esos resultados. Vamos a ir con el tema principal, que decíamos va a ser la tuberculosis, precisamente en estos días atrás, ¿no? El día 24 de marzo, como cada 24 de marzo, se conmemoraba el Día Mundial de la Tuberculosis. Y al hilo de esto, bueno, pues se han conocido también datos, entre los que, por ejemplo, se apunta, Antonio, que España no logra frenar la tuberculosis al nivel de los grandes países, ¿no?, de la Unión Europea. Sí que es cierto que han bajado los casos, pero que todavía hay un nivel de incidencia mayor que a nivel europeo en nuestro país, ¿no? Efectivamente. Todavía no hace una semana, es decir, fue pasado jueves, el jueves de la semana pasada se celebró el Día Mundial de la Tuberculosis, y muchos se preguntarán, bueno, la tuberculosis sí, me suena, o eso es una enfermedad de antiguo, de después de la Guerra Española, que había muchos casos de tuberculosis, había clínicas, pero hoy día no hay tuberculosis. Bueno, lamento decir que todavía hay tuberculosis. La proporción aproximada está bajando, ¿eh? En España está bajando bastante. La proporción aproximada es de un caso de tuberculosis por cada 10.000 habitantes actualmente en España. Ubrique tiene 17.000 habitantes. Teóricamente habría dos casos teóricos de tuberculosis en Ubrique. A lo mejor no hay ninguno, yo ahora mismo no lo sé. O puede haber cuatro, comprende, pasar, porque eso es una media. Pero decir que la tuberculosis existe. Tanto así que actualmente en España se dan aproximadamente, se declaran unos 5.000 casos de tuberculosis al año. Pero es que a nivel mundial la tuberculosis es la enfermedad que más muerte causa. Es decir, aproximadamente hay más de 3 millones de muertes al año por tuberculosis. Si tenemos presente que cualquier guerra, a lo mejor la guerra de las más mortíferas, la que hubo por ejemplo en África, en Angola y demás, estos países puede haber 1 millón o 2 millones de muertos, que en fin, que eso es una barbaridad, pero es que por ejemplo, y además en una guerra que dura varios años, 3, 4, 5, 6 años, lo que sea, esta enfermedad, la tuberculosis, causa actualmente 3 millones de muertos, solamente la tuberculosis como enfermedad. Lo que pasa es que la tuberculosis en realidad sería la consecuencia de la pobreza, ¿no? Es como decir que también mueren por pobreza, en el sentido de que el origen muchas veces está en la falta de salubridad, de ventilación, en las malas condiciones de vida, ¿no? De muchas personas que, claro, por esa pobreza, por ese nivel de vida en países del tercer mundo, bueno, pues ya decimos que eso le lleva a contraer enfermedades como la tuberculosis, ¿no? Claro, la tuberculosis, el ébola, muchas enfermedades de estas infecciosas, muchas de estas que se llaman a veces tropicales, el cólera, en fin. Pero de todas estas enfermedades, la tuberculosis es la peor. Es la peor porque además se contagia muy fácilmente. Es decir, la tuberculosis se contagia con la saliva. Es decir, al hablar, al toser, estas pequeñas gotitas de saliva que no se ven porque son pequeñísimas, y cuando sale de una persona que tiene la enfermedad de la tuberculosis, están cargadas de microbios. Y eso entra en nuestros pulmones y las personas que están, como dice Juan Carlos, débiles, porque están malnutridas, porque tienen enfermedades debilitantes, pues, por ejemplo, en el caso del SIDA o también los diabéticos, pues es un campo abonado para que esta enfermedad se desarrolle. Pero ya digo, es una enfermedad que son 3 millones de muertos anuales y que se podría evitar. No solamente que es fundamental mejorando sus condiciones de vida, sino muchas veces con poco dinero, con los medicamentos adecuados y con una infraestructura sanitaria adecuada para suministrar y controlar estos medicamentos. Los medicamentos son relativamente baratos. Es decir, que ayer estuve yo comentando con unos amigos, hablando de estos problemas de sociales que hay en estos países que desencadenan después muchas guerras, mucho demás. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, un portaaviones? Un portaaviones de estos de guerra, de cualquier país de estos industrializado, tiene un montón de bombas de última generación que cada bomba vale un pastón. Pero además tiene aviones de los, digo un portaaviones, aviones de lo más sofisticado que cada avión cuesta un pastón. Cada portaaviones tiene miles de soldados que eso, mantener eso y esto cuesta un pastón, y hacer el portaaviones cuesta un pastón. Digo, ¿cuántos tractores, cuántas bombas para sacar agua, cuántas plantas potabilizadoras de agua salada para regar y para, se podría hacer con simplemente con un portaaviones? O simplemente en Siria, con todas las bombas que caen todos los días en la guerra que allí hay, con una bomba, ¿cuántos tractores, cuántas bombas o cuántas plantas para desalinizar y dar agua potable? Entonces, todo eso, si se dedicara el dinero de un portaaviones de dos o del bombardeo de una semana, se dedicara a estos países, muchísimos casos de estas muertes y sobre todo de sufrimiento en niños, muchas veces de invalideces, además de la muerte, las invalideces, no pueden trabajar, en una carga social para el país que ya de por sí es pobre, se podría evitar. Entonces es un drama. Es decir, la tuberculosis, junto con otras muchas enfermedades, la fiebre amarilla, el cólera, muchas de estas enfermedades se podrían, son infecciosas, y atacando estas condiciones de miseria o de pobreza y con más medicamentos, que muchas veces, ya digo, son baratos, se podían prevenir y quitar tanto sufrimiento, tantas guerras. Y pero claro, muchas veces la guerra es un negocio. Bueno, pero esto ya es otra historia que no es motivo de nuestro programa. Vamos a quedar, si te parece, Antonio, con explicando, ¿no?, qué es la tuberculosis, cómo se diagnostica, etcétera. Empezamos por ahí, para aquellas personas, que a muchas seguro le suena, ¿no? Sobre todo, bueno, pues suena lo primero, que una enfermedad pulmonar, como decimos. ¿Qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad infecciosa. es que está producida por microbios. Es un tipo de microbio, en este caso es una bacteria. Recordemos que hay varios tipos de microbios, fundamentalmente los virus y las bacterias. Los virus son muy chiquititos, para ellos la mayoría no hay tratamiento, solamente espera que nuestro cuerpo fabrique defensas, pero las bacterias son otro tipo de microbio, un poquito más de mayor tamaño, con otras características, y ahí sí, la gran mayoría, hay antibióticos que se pueden tratar. En este caso, la tuberculosis está producida por un microbio, una bacteria, que tiene tratamiento, que hay antibióticos contra ella, y el microbio se llama bacilo tuberculoso, o también se le llama bacilo de Koch. Koch fue el médico, hace ya más de 100 años, que lo descubrió y vio que era el causante de la tuberculosis. Y como dice Juan Carlos, es una enfermedad que afecta fundamentalmente, en principio, a los pulmones, porque es por donde entra el microbio, por la vía respiratoria, pero que después invade numerosos órganos. Invade el hígado, invade el cerebro, puede invadir el corazón, puede invadir el riñón, puede invadir todo. Es un microbio muy agresivo cuando da la cara, porque es que muchas veces este microbio no produce la enfermedad, solamente produce infección. Si quiere, detallamos un poco en qué consiste, porque el microbio este puede estar uno infectado y no está enfermo de tuberculosis. Pues es un dato sorprendente precisamente el que, por ejemplo, se apunta en ese sentido, porque una de cada tres personas de la población mundial está infectada, ¿no? Se indica de tuberculosis, o sea, 2.000 millones de personas. 2.000 millones tienen microbios de la tuberculosis. Lo que pasa es que no todos sufren la enfermedad. Pasa como con el SIDA. Con el SIDA, que en este caso está producido por el virus, otro tipo de microbio, el virus del SIDA, hay personas que están infectadas, pero no producen la enfermedad. Para tener una idea de qué consiste esto, es como, por ejemplo, ha pasado ahora en Bélgica. Allí puede haber terroristas que no están identificados, que no están haciendo acciones terroristas, pero están como agazapados, son células durmientes que le llaman. Son terroristas, pero que no están poniendo explosivos ni están matando. Ahora, en un momento dado, reciben estos terroristas la orden de que pongan un atentado y hacen el atentado. Entonces ya se hacen asesinos peligrosísimos. Los otros son asesinos en potencia. Pues aquí pasa igual. El microbio de la tuberculosis puede pasar a una persona y quedarse en el pulmón. Y entonces, si esta persona es fuerte, es decir, tiene buenas defensas, pues lo que hace es lo recubre con una capita de moco o de lo que sea, y entonces el microbio queda ahí como enquistado, queda ahí como dormido. Pero si esta persona que tiene ya el virus, en este caso la bacteria dentro, baja de defensa porque sufre otra enfermedad, por ejemplo, una enfermedad de riñón que le baja la defensa, o una leucemia, o tiene el SIDA, o diabetes, que todas estas cosas bajan las defensas, pues entonces el microbio que estaba ahí dormido puede más que nuestro cuerpo y se hace agresivo, se empieza a reproducir, se empieza a crecer, a reproducir y va invadiendo y destruyendo todo lo que pilla a su paso. No sé si me he explicado, Juan Carlos. Sí, perfectamente. Entonces, esa persona que tiene microbios en su cuerpo, pero que todavía no está dando síntomas ni está dando molestias, se llama que está infectada. Cuando ya empieza a dar molestias, se dice que está enferma. Es la diferencia entre infectado y enfermo. Infectado es que tiene microbio, pero todavía no produce daño, pero cuando este microbio empieza es ya agresivo, es cuando ya se dice que está enferma. Es la diferencia que usamos los médicos para saberlo distinguir. Y entonces, lo ideal es, primero, para el tratamiento de esto, es que el microbio no entre en nuestro cuerpo. ¿Cómo? Que pues si tenemos nuestro familiar, algún conocido, alguien que tiene tuberculosis, no tener contacto con él en principio hasta que se ponga el tratamiento, porque ya a las 2 semanas de empezar el tratamiento ya deja de expulsarlo los microbios, esta persona que está enferma, y ponerse las mascarillas. Los médicos, cuando visitan a estos pacientes, o los enfermeros, los sanitarios, te ponen unas mascarillas para que el microbio no entre. Y si llega a entrar, pues destruir, una vez que está nuestro cuerpo, destruir al microbio antes de que empiece a dañar. En este caso, por ejemplo, en Bélgica o en Francia, con los actos terroristas, es atacar a los terroristas antes de que los terroristas actúen. Eso sería, ahora lo hemos adelantado un poco, pero para tener ya una idea de qué va la guerra. Hay que dar ese dato, como decimos, una de cada tres personas a nivel mundial infectada, está infectada por tuberculosis. Eso sí, la gran mayoría en países en desarrollo. Y de hecho, estamos hablando, cada segundo que está pasando se infecta una persona por este bacilo tuberculoso. ¿Cómo se produce, Antonio, el contagio? El contagio, como hemos comentado anteriormente, fundamentalmente puede haber un contagio por vía digestiva. Pero raro, no es frecuente. Es, por ejemplo, la leche de vacas que tienen tuberculosis, las vacas que tienen tuberculosis, que es la que están infectadas, claro. Entonces, por la leche puede uno contraer la tuberculosis por vía digestiva. Pero en general, lo más frecuente por vía respiratoria. Es decir, una persona que está enferma de tuberculosis tose, expulsa los microbios en pequeñas gotitas que no vemos. Otra persona que está cerca traga esas gotitas, pasa a sus pulmones, el microbio ahí tiene dos caminos. O queda latente, queda como dormido, porque nuestras defensas pueden más que él, no lo matan, pero lo dejan inutilizado parcialmente para que no invada el resto del cuerpo y se queda ahí. O puede ocurrir que si la persona tiene las defensas bajas, pues que el microbio siga creciendo y invade otros órganos, y entonces, y sobre todo el pulmón, y entonces esta persona pues queda enferma. Esas son el mecanismo de contagio fundamentalmente, al toser, gotitas, la saliva, Es el mecanismo fundamental de cómo se contagia la tuberculosis. Y hay una serie de circunstancias, ¿no?, que favorecen la aparición de la tuberculosis a nivel personal y también incluso de las condiciones de vida. Por eso lo relacionamos con países pobres, por el hacinamiento de personas, por la falta de higiene, esas condiciones que al Entonces, final lo que hacen es que permiten una que se tienda defensa, más, ¿no?, que la defensa baje. Claro. Y se puede extender incluso más. Claro, es que cuando es una sociedad donde la pobreza impide que las personas estén bien alimentadas, bien nutridas, con vitaminas, con proteínas y demás, estas personas fabrican poca defensa porque no tienen los elementos para fabricar defensa por la falta de nutrición o nutrición inadecuada. Entonces, en estos países pues es muy frecuente la tuberculosis. Pero es que en países donde no hay desnutrición es menos frecuente, pero también se da. Por ejemplo, en las personas que tienen defensas bajas porque tengan alguna enfermedad, como pueden ser una leucemia, un tumor, un problema de riñón, insuficiencia renal, en el alcoholismo, que baja las defensas también, el tabaquismo, porque el tabaquismo irrita los bronquios y favorece que los microbios de la tuberculosis puedan ir en él, la diabetes, y sobre todo en ciertos colectivos, por ejemplo, en las prisiones, en los campamentos de refugiados, como ahora vemos, por ejemplo, que hay en Turquía o en los países cercanos, con esta migración pues hay hacinamiento. Entonces, si alguien tiene tuberculosis, al estar todos juntos, pues el microbio no se ventila las habitaciones y el microbio está concentrado. Y si encima están mal nutridos, con frío, con las defensas bajas, pues y las prisiones igual. En las prisiones donde están hacinados muchas veces las personas que están allí, pues son sitios donde, ya digo, y bueno, y si encima eso se da en países con pocos recursos económicos, pues entonces ya es una bomba. Sí, entonces un caos, ¿no? Pero en las prisiones ahí suele haber mucha tuberculosis, ¿eh? En España y en el resto de Europa son los sitios donde, y en los asilos que no están bien acondicionados, sino de asilo para personas mayores que no están bien preparados, son sitios muy que hay que tener mucho control. En cuanto a los síntomas, lo cierto es que suelen ser visibles en muchos casos, pero en otros no deja síntomas, ¿no? No hay síntomas. Exactamente. Es que hay veces apenas si da síntomas. La tuberculosis tiene un problema que cuando se da manifiestamente, pues sí, se sospecha en un país o en personas de un nivel económico bajo que viven en hacinamiento y con una tos que dura más de 3 semanas, y si encima de esta tos tiene esputo manchado de sangre, puede ser otra cosa, ¿no? Puede ser que tenga una bronquitis, que se le haya roto una venita, es decir, que todo es puto manchado de sangre, ni es un cáncer, ni es tuberculosis, ni mucho menos. Pero si se dan una serie de circunstancias de pobreza, de hacinamiento o de alguna enfermedad que produce debilidad, siempre el médico de cabecera, siempre, aquí en Ubrique, por ejemplo, aquí en Ubrique, pues pedimos de vez en cuando pruebas de tuberculosis. No nos fiamos ni un pelo porque la tuberculosis puede estar en cualquier sitio, no hay un sitio, y aunque no es frecuente, pero la prueba de la tuberculina en personas que llevan, sobre todo si son fumadoras o tienen una enfermedad como diabetes y que llevan tiempo tosiendo, se le hace, o si al toser expectora sangre, una de las pruebas que hay que hacer es la prueba de la tuberculosis. Es decir, que esto no es solamente relegado para África o Asia, algunos países de Sudamérica que tienen pobreza, sino que en fin, que aunque es poco frecuente ya, gracias a Dios, pero que no se puede descuidar ni un momento, ¿eh? Así que los síntomas, sobre todo tos durante bastante tiempo, con esputos manchados de sangre. Cansancio. Es decir, claro, estas personas están débiles, un poquito de fiebre, no aquí no da 39 ni 40 de fiebre, no, normalmente son décimas que le dicen, ¿no? 37 y medio, 38, sí. es típico también que se sude, especialmente por la noche, que pierdan peso, pero no es de una cuestión de una semana. Son personas que ya llevan más de 3 semanas, que siguen con la tos, que ve que uno que va perdiendo peso, que tiene mal aspecto, que no termina de curarse. Ya digo, puede ser una bronquitis que se está haciendo crónica, puede ser cualquier otra cosa, pero que el médico normalmente, cuando alguien tiene fiebre o febrícula de décimas, más de 3 semanas, el médico normalmente pide la prueba de la tuberculosis. Dice, hombre, sí, no. Dice, es que yo me alimento muy bien, yo económicamente, sí, pero no importa, usted puede haber estado en contacto con una persona que estaba, que digo yo, en el autobús, o en un velatorio de un entierro, o en una boda, y al lado estaba tosiendo, es que estoy resfriado. ¿Usted qué sabe si es que estaba al lado cuando usted iba en el autobús, en el tren o en el avión, tenía tuberculosis, o cuando usted fue al consultorio y todo el mundo tosiendo? Es que hay mucha gripe. ¿Usted qué sabe si es que estaba al lado, en vez de gripe, tenía tuberculosis? Por eso los hacinamientos. Yo recuerdo mi consulta, cuando estaba ejerciendo, una de mis metas fundamentales era que mi sala de espera estuviera lo más vacía posible, que nadie estuviera esperando. Es decir, yo procuraba ser muy puntual. Es decir, normalmente empezaba antes del horario oficial para que ir por adelantado. Hay veces que no podía porque me metían pacientes de otros compañeros que se ausentaban ese día. Pero hay veces yo procuraba siempre que estuviera lo más vacía posible para evitar que alguien que va, por ejemplo, a repetir recetas o por un volante para hacerse un chequeo anual, pues tuviera al lado a alguien tosiendo que tenía que ir al médico y que yo qué sé lo que tiene que estar al lado. Si es la gripe, que me puede contagiar la gripe, que tampoco es moco de pavo, o me puede decir que yo procuraba. Y yo por eso, cuando veo en las salas de espera, no debería, que digo en general, de los hospitales, que las salas de espera están llenas o se van a extraer sangre para un análisis, ¿no? A lo mejor para ver cómo está la anemia, un embarazo, y veo aquella sala de espera llena de gente. Y yo qué sé si es que está al lado para hacerse un análisis de hierro o para ver un chequeo anual, o porque tiene algo ahí y allí está todo el mundo. Uno tose, el otro le duele. Yo eso me pone los pelos de punta. A mí la sala de espera de los hospitales, de los consultorios cuando están llenas, a mí me pone los pelos de punta. Yo qué sé lo que está ahí al lado. Sí, sobre todo o en urgencia, suele... cuando van a urgencia y está todo lleno. Digo, ¿esto qué es? El que va no va por casualidad, o sea, claro. Por algo, no se sabe por qué. A mí me estás tosido un tobillo, que tienes que ir al médico, porque sí, sí. Claro. Pero tú, y el que está, la está tosiendo. Y dice, bueno, yo vengo por un tosillo, yo voy a salir con una gripe. Hombre, no digo que vaya a salir con una tuberculosis, ¿no? Pero en fin, que al no ver que quizás no, pero en otro sitio, o en un hospital, sabe Dios lo que entra en un hospital. Y más hoy día, con el problema que tenemos en España de la inmigración. Muchos de los inmigrantes que vienen de otros países, inmigrantes buscando unas mejores condiciones de vida, que por desgracia en su país no tienen, por las guerras, por las circunstancias sociales, pues muchos de ellos traen tuberculosis. Y entonces hay un grave problema que las autoridades sanitarias lo están diciendo, de que el gobierno anterior, el gobierno que todavía tenemos en España, suprimió que los inmigrantes podían tener acceso, a como todo el mundo, a una asistencia sanitaria, igual que todo el mundo, y un registro. Y entonces estas personas no están controladas. Y un follón, una fuente, tanto así que nosotros vemos cuando llegan las pateras o cuando llegan inmigrantes sin papeles, la Cruz Roja, la policía, la Guardia Civil que los atiende, se ponen mascarillas. Es decir, que no es por gusto, es porque saben que muchos de ellos traen infecciones por vía respiratoria, entonces, y la tuberculosis. Otras enfermedades no se contraen por la vía respiratoria, pero la tuberculosis sí, y el ponerse mascarilla es fundamentalmente para prevenirse, entre otras cosas, de la tuberculosis. Así que cuando lo veamos en esos países, atender a los inmigrantes con mascarillas por la tuberculosis, ¿eh? Es decir, que no es por broma, ¿eh? Hemos dicho que no se controlan. Sobre lo cómo es un poco los síntomas que puede haber, todo esto que nos ha comentado Antonio, o ninguno. O sea, que también existe esa posibilidad. Exactamente. Hay veces que la persona tiene muy pocos síntomas y está contaminando. Y dice, bueno, ¿entonces qué hacemos? Ahí no se puede hacer nada. Sí, pero que sepamos que simplemente por tener muy pocos síntomas, no quiere decir que no tenga tuberculosis. Que cuando el médico ve que tiene febrícula o sudores fríos sin toser, que muchas veces digo, bueno, ¿y por qué me pide a mí la prueba de la tuberculosis? Porque hay veces que dan muy pocos síntomas, o son muy inespecíficos, son solamente fiebre continua, de décimas durante varios tiempos. Lo más seguro es que no sea tuberculosis, pero puede serlo, Y si te pide el médico una prueba de tuberculosis, es por descartar que pueda tenerlo. Es decir, que no, nunca se puede uno decir que no lo tiene. Precisamente te iba a preguntar, Antonio, por el diagnóstico a través de esa prueba, a través de radiografías, etcétera. Exactamente, la radiografía fundamentalmente de pulmón nos permite ver unas manchas que hacen sospechoso una persona que tiene tos, que tiene décimas de ya de más de 3 semanas y que no se le quita. Una de las causas, pues si vemos que tiene lesiones, pues muchas veces nos da ya un poco la pista. El diagnóstico clave es con el esputo, es decir, con el escupo, uno espectora el escupo, se analiza y ahí se ve el microbio. Si se ve el microbio en el escupo, en el cultivo, pues sabemos que es tuberculosis porque está ahí el microbio, esa es la prueba. Hay veces que a pesar de eso no se ve el microbio, pero se sospecha. Entonces inocula, se inyecta a unos animales que son muy susceptibles, ratones. Eso es más complicado, es totalmente personas muy sospechosas y entonces se ve si el microbio crece en esos animales y entonces si crece en esos animales es que era tuberculosis. Esas son las pruebas. Y también hay otra que es inmunofluorescencia, que se llama, que es a través del microscopio, se ve los microbios como brillantes debido a que una coloración especial permite que muchas veces estos microbios, que es difícil ver en el microscopio, con unas técnicas especiales nuevas que hay, pues se puede ver como fosforescentes. Pues todo ello para el diagnóstico, el tratamiento que nos decías, Antonio, que dentro de lo que cabe incluso que es barato, pero que claro, al final no llega a donde tiene que llegar, a esos países del tercer mundo, y por eso, bueno, pues se extiende además la enfermedad, ¿no? Efectivamente. Es decir, a veces sí llega, es decir, hay un problema, que a veces no llega el tratamiento, pero aún llegando, a lo mejor la infraestructura de ese país no tiene suficientes enfermeros, auxiliares, médicos, para hacer un seguimiento y hacer una educación de la población. Porque aquí lo fundamental es que el tratamiento en general, aunque hay algunos casos que son resistentes, en general es muy eficaz, cura muy bien la tuberculosis. Pero no se puede dejar de tomar el tratamiento durante un tiempo, 6 meses, 9 meses, es un tratamiento relativamente un poquito largo, no se puede descansar, sino hay que tomarlo continuamente, y si no lo tolera el paciente, ahí se cambia otro tipo de antibiótico que tolere, pero no se puede descansar. No se puede descansar, hay que tomarlo continuadamente, y para eso hace falta que haya una infraestructura sanitaria que, además de tener los medicamentos, pues haga un control de los pacientes para que acudan a recoger las medicinas, le haga un seguimiento para ver si se toman o no se toman el tratamiento, si le hacen efecto o no, o si le da algún efecto secundario para que no se aburra y lo dejen. Hace falta el tratamiento, hace falta el antibiótico y además el control para que se siga este tratamiento durante el tiempo. Y fundamentalmente es, en esto está de acuerdo todos los sanitarios, en este caso estamos hablando a nivel de España, es que todas las personas inmigrantes que llegan a España sin papeles deben tener acogida dentro del sistema público de salud. No se puede permitir que haya personas que no tengan derecho a una asistencia sanitaria como el resto de los españoles simplemente por el hecho de no tener papeles. Si todos, es decir, ya está por el plan egoísta, no solamente por el plan humanitario, que es necesario, es que una persona debe tener derecho a una asistencia sanitaria digna, sea con papel o sin papeles, pero ya hasta egoístamente, porque es un foco de infección que tenemos todos ahí y que no está controlado, y que vamos en el autobús, vamos en el tren, vamos a un bar y tenemos a alguien al lado que no está tomando tratamiento porque hay una ley que se han sacado en donde estas personas no pueden acudir como el resto de los ciudadanos cuando tienen un problema sanitario, en este caso que puede que sea la tuberculosis, y es un foco de infección. Hasta egoístamente debería, pero sobre todo por el plan humanitario de que no hay derecho a que la salud sea un lujo o que sea solamente privativo de una serie de personas, bueno, de los que hemos nacido aquí, y no un derecho de todo el mundo, por lo menos lo básico. Pues en cuanto a la prevención, ya por finalizar, desde luego, ¿no? Importante también, y sobre todo, como hemos dicho, por ejemplo, en esos países, pero bueno, a nivel general, desde luego. Efectivamente, y después hay una serie de medidas, sobre todo cuando alguna vez se detecta un caso en nuestro ambiente, decir que las medidas higiénicas son relativamente sencillas, pero es muy importante. Por ejemplo, tener presente que el paciente tuberculoso, hasta que no lleva 2 semanas tomando tratamiento, puede contagiar. Pero una vez que lleva ya 2 semanas tomando el tratamiento de antibiótico, ya deja de emitir los bacilos fuera, los microbios fuera, ya no es contagioso. Tendrá microbios dentro, pero ya el toser no lo expulsa. Entonces, saber que durante las 2 primeras semanas normalmente suelen estar en el hospital para evitar mandarlo a su casa y pueda contaminar, que cuando hay algún paciente tuberculoso en un domicilio, se analiza a todas las personas que están viviendo en ese domicilio por si hay alguno que haya contraído la enfermedad y todavía no dé síntomas. Utilizar en estos casos, pañuelos para la nariz y boca, cada vez que se estornude o cada vez que se tosa, y eliminarlo, tirarlo, lavarse las manos después de toser, porque a lo mejor el microbio está en las manos y con las manos podemos ir contaminando otras zonas de nuestra casa. Esto igual que la gripe, ¿no? Y evitar levantar polvo al limpiar, para ello usar la aspiradora para no levantar el polvo y que el microbio esté en el aire, digo, en los casos donde se ha diagnosticado, o paños húmedos para quitar el polvo de los muebles, ¿no? Cuando hay personas con tuberculosis y viven en ambientes que están muy con muchas personas, evitar el hacinamiento, sobre todo en las prisiones, en los asilos, en los campos de refugiados, ventilación adecuada, por supuesto, para que no se concentre. Y en el caso de que en zonas haya animales, digo, esto suele ser en países donde no hay mucho control, ¿no? Países con problemas económicos, pues pasteurizar a la leche, ¿no? La leche, tenerla pasteurizada para evitar que se contagie alguien a través de la leche. Ya digo, esto suele ser en países donde no hay un suficiente control veterinario. Y después, ya digo, tomar medicamentos si alguien ha estado en contacto con alguna persona tuberculosa para evitar que se desarrolle la enfermedad. Y la vacunación, que la vacuna ya en España no está indicada, solamente ya está indicada en aquellos países donde es frecuente la tuberculosis, por lo que hay pocos recursos económicos y donde otras medidas pues son muy difíciles de aplicar, porque esta también la vacuna, que es la BCG, tiene una eficacia variable, oscila entre el 0 y el 80%, y en España solamente está indicada cuando alguien ha dado como resultado negativo a la prueba de la tuberculina, es decir, que no tiene defensa contra la tuberculosis y encima tiene que viajar a algún país donde es frecuente. Entonces, si tú no tienes tu organismo, por lo que sea, no fabrica defensas contra este microbio, no tiene defensas, pues cuando vayas a un país donde la tuberculosis es frecuente, pues estás expuesto a contraer la enfermedad. Entonces, ahí te vacunas. Pues todo ello, ya decimos en relación a la tuberculosis, cuyo Día Mundial se conmemoraba el pasado 24 de marzo. Y ya, Antonio, para finalizar, vamos a quedarnos con la pregunta del día, que bueno, pues también tiene su componente estético, ¿no? Aparte de la salud, pues evidentemente porque es lo visible, ¿no? Lo que nos vemos todos en el espejo cuando nos levantamos. ¿Por qué aparecen bolsas debajo de los ojos al levantarnos por la mañana, Antonio? Bueno, las bolsas debajo de los ojos, como dice Juan Carlos, tienen un componente estético, ¿no? Es decir, este hombre que está toda la noche de juerga, o es que no ha dormido bien porque está malo, o que le ha pasado, ¿no? Porque es frecuente cuando alguien está la noche sin dormir que aparezcan bolsas debajo de los ojos. Pero hay veces que alguien duerme bien, y no ha trasnochado, ni ha tenido un problema, ni ha estado de juerga, y sale con la bolsa de los ojos. Y bueno, si pasa un día o dos, pues no tiene mayor importancia, pero cuando ya lleva dos, tres, cuatro semanas con bolsa debajo de los ojos, siempre al levantarse, ya se asusta. Dice, oye, esto antes no me pasaba, ¿qué es lo que está pasando? A veces es que tengo yo algo y está pasando. Bien, pues la causa más frecuente de que aparezcan bolsas debajo de los ojos es si no... Ojeras. Ojeras es cuando el ojo está negro, como el osito panda, que parece como un redondel oscurito, no negro, como si tuviera dos puñetazos, ¿no? Como el osito panda. A veces frecuente también, ¿no? Aparece, eso se le llaman ojeras. Pero estamos hablando de las bolsas. La causa más frecuente es la retención de líquidos. La piel que hay debajo del párpado inferior, debajo del ojo, es muy fina, más fina que la de la cara. Y la de la cara es mucho más fina que la del cuerpo. Entonces, esta piel que hay debajo del párpado, es decir, que está debajo del ojo, es muy fina. Y con los años, conforme van pasando, se hace cada vez más fina, porque tiene poca fibra elástica y demás. Si encima retenemos líquidos, pues en uno de los sitios donde más fácilmente se acumula es ahí, porque ahí es donde la piel está más fina. Y después, conforme nos levantamos y andamos para arriba, se nos va disminuyendo. Normalmente nos suele tener mayor problema, ¿eh? Si el resto del cuerpo no tiene retención de líquido, porque si tenemos retención de líquido, además de los ojos, también en las piernas, hay que pensar de que esa retención de líquido puede ser debido a que o que tomemos mucha sal y no la eliminemos, o que tengamos un problema de corazón, en fin, ya hay otras causas. Pero si durante el día no tenemos hinchazón en las piernas, nuestros zapatos entran bien, nuestros pies entran bien dentro de los zapatos, y solamente es la bolsa de los ojos que se nos quita durante el día, normalmente retención de líquidos. ¿Cómo se puede quitar esto? Pues tomando menos sal. tomar la imprescindible para que la comida tenga un poquito de sabor, esa zanahoria y nada, y después utilizar sal sin sodio. Esa, yo por ejemplo, voy a tocar madera, no tengo la tensión alta, por lo menos hasta ahora me encuentro bien, pero yo utilizo sal sin sodio en el salero, en la mesa de la cocina cuando comemos. Es en cualquier supermercado lo hay, pone sal sin sodio, se llama, y ya está, le da un sabor salado y no es como la sacarina en el caso del azúcar. Que pues aquí la sal, y entonces la otra sal, la sal de la cocina normal, un poquito de suficiente para darle un poquito de sabor a la comida cuando se cocina. Y ya digo, y si a pesar de eso, de tomar menos sal, seguimos con la bolsa de los ojos, hay una técnica, ya digo, en general no suele tener mayor importancia. Otro día hablaremos de las ojeras, cuando los ojos se ponen negrito alrededor, todo alrededor. Pues bien, en el caso de las bolsas dado de los ojos, si vemos que persiste, vamos al médico, y si vemos con los análisis también que no encuentran nada, pues simplemente es debido, ya digo, a que la piel que está debajo de los ojos se pone más débil y es que tomamos mucha sal o no eliminamos toda la sal. Entonces la técnica es ponernos los dedos en las sienes y estirar hacia los lados, de tal manera que hacemos un lifting, como se hacen a los artistas. Aquí, en vez de utilizar el botox, la inyección esa, pues aquí lo que hacemos es estirarnos durante 10 segundos, estirar, y entonces apretamos, estamos estirando la piel con las manos en las sienes, y durante 10 segundos varias veces al día, y nuevamente con eso pues apretamos y vaciamos la bolsa de los ojos. Y tomar menos sal, lo fundamental. Hablando de retención de líquidos, esto va a ser ahora más común con el aumento de las temperaturas, es decir, como cada año cuando se va acercando el verano es ser más propenso a eso, ¿o no? Sí, con el calor los vasos sanguíneos se dilatan, hemos hablado muchas veces. Entonces, al dilatarse con el calor, por eso, por ejemplo, cuando estamos en un ambiente de nosotros muy caluroso en una habitación, pues nos ponemos coloradito la cara, ¿no? Uy, qué cara más colorada, hace mucho calor. Cuando hace mucho frío, la cara se nos pone blanca, porque los vasos sanguíneos se contraen. Y más tersa, se supone. Y más tersa. Ahora estiran los músculos. Aquí, como dice Juan Carlos, con el calor es más frecuente, porque se dilata. Entonces, otra de las técnicas que también se recurren, caseras, técnicas caseras, es ponerse rodajas de pepino. El pepino, sobre todo si está frío del frigorífico, corta una rodaja, se lo pone uno en los ojos y con el frío los vasos sanguíneos se contraen para evitar que se hinchen. Pero normalmente con el estiramiento que hemos dicho, poniéndonos los dedos en las sienes y estirando los ojos durante 10 segundos, y lo hacemos 4, 5, 6 veces durante la mañana, que eso tarda poco tiempo, normalmente con eso se aflojan. Y tomar menos sal y, en todo caso, ponernos algo frío. Pero que normalmente, si vemos, ya digo, que persiste más de 2 o 3 semanas la bolsa en los ojos y antes no la hemos tenido, decírselo al médico, lo más seguro que no tenga importancia, pero para que descarte, y sobre todo si tiene los pinchados, pero de todo me dice, mire usted, tengo bolsa en los ojos, hombre, yo no me encuentro bien, pero antes no lo tenía, y de 2 o 3 semanas me lo noto. Entonces, pues descarta que tenga cualquier cosa, y dice, mire usted, yo no encuentro nada. Pues entonces será que la pieza es más fina, con el paso de los años, y que a lo mejor toma algo más de sal, porque toma más conserva, más embutidos, las conservas tienen mucha sal, los embutidos, y entonces, y además hace algo de ejercicio para que se orine mejor, y normalmente cuando hace estos estiramientos para fortalecer la musculatura de las sienes, y hacer ejercicios faciales, de masticar, así hace gestos con la cara para fortalecer los músculos, normalmente con eso suele ser suficiente. Pues esa cuestión que ya decimos tiene su componente estético, pero que evidentemente Antonio ha ido a la raíz del tema, al origen médico y a qué puede deberse, ¿no? En ese sentido. Y ya hablando de estético, diremos, o vamos a adelantar, que para la próxima semana tenemos prevista una entrevista en directo aquí en Radio Brique con un podólogo para hablar de las uñas negras que se ponen sobre todo en los corredores, en los senderistas, en las personas que andan mucho, sobre todo cuando bajan cuestas repetidamente, muchas veces pues aparecen al día siguiente o a los días, se le pone la uña negra de sangre, pues debajo de la uña aparece sangre, ¿no? Y es frecuente mucho, y entonces a veces puede dar algún tipo de problemas, aparte del estético, aunque algunos para ellos es un orgullo, para muchos corredores tener las uñas negras después de una carrera o algo señala que la han currado, pero muchas veces porque los zapatos o algo no están bien. Es un tema muy interesante que con don Javier Bocanegra, posiblemente yo creo que podrá ser la próxima semana, pues trataremos el tema de las uñas negras que se ponen después de una carrera, de ejercicio. Eso pasa también en fútbol, con los pisotones. Y las patadas a la pelota. Pero ya por otro pisotones. Tema. Sí. No, la uña negra también es frecuente, por ejemplo, en las manos, cuando te lo coges la mano con una puerta, con la puerta del coche, te pone la uña negra y duele muchísimo. Sin embargo, el tratamiento es muy sencillo. Por ejemplo, las uñas negras de las manos cualquiera se lo quita y eso duele muchísimo. Simplemente hacerte unos boquetitos en la uña para que salga la sangre. Y yo lo he hecho con un imperdible. Con un imperdible, bueno, con un clip de esto de escritorio, con un clip azueta papeles, se pone la llama rojo, a rojo vivo, y se perfora la uña. No duele, porque la uña no duele cuando te la cortas, igual, con cuidadito, y se hacen dos boquetitos, uno al lado de otro, por a la mitad de la uña, no donde no en la raíz, no en la parte baja, sino más o menos la mitad, y entonces la sangre sale. Pero en fin, si uno no se atreve, o ya últimamente lo hacía con una aguja de inyecciones. Con una aguja de inyectable, de poner inyecciones, va a la botica, compra una jeringa y con la aguja pues empieza a darle vueltecitas, a perforarla, como se hace fuego en las películas que hemos visto, que se frota para que salga fuego, rotándolo, pues aquí se rota la agujita hasta perforar la uña, dos foquetitos, sale un poquito, no duele nada, porque ya digo, la uña no duele y debajo lo que hay es sangre, que tampoco duele al tocarla. Hombre, si perfora más, te toca la carne y ya te dolería, ¿no? Pero no duele nada, te haces dos boquetitos y sale la sangre, te quita el dolor instantáneo. Es espectacular, ¿no? Y si no, te lo hacen en el centro de salud. Y dices, uy, yo no me atrevo. Pero no esté sufriendo uno con la uña de un dedo negra porque le ha caído una piedra, porque te la coges con una puerta. Eso duele muchísimo y eso en cuestión de un minuto o dos se te quita el dolor, si va al centro de salud. Pues ahí queda también esa cuestión, ¿no? Pues parece que había que soportar, ¿no? Hasta que se... No, nunca, eso duele mucho, hombre. No, pues es un poco, tengo la uña desde hace no sé cuánto, ¿no? Pues, que no, la pillé con una piedra, se me cayó una piedra, me la cogí con la ventana, sí. ¿No? No, hombre, no, eso va a un centro de salud y a momento, ya digo, con una simple aguja de esta de poner inyecciones, rotándola, pues se te hace dos boquetitos, uno de calado y en momentos te quita el dolor, sale la sangre y ya está. Pues de todas formas, la próxima semana además con Javier, que es colaborador nuestro, Javier Bocanegra, suele colaborar con nosotros, tiene en diferentes temporadas, ¿no? Sí. una sección de podología, y bueno, pues con él, por tanto, hablaremos en la Escuela de Salud ya la próxima semana. Es un anticipo solo, como he podido comprobar, numerosos temas, hemos salido de este espacio de nuevo sabiendo muchas cosas más en el ámbito de la salud, gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, que en este espacio grabado, ya decimos, no tenemos tiempo para, o no hay posibilidad por hablar con propiedad en el día de hoy, de evidentemente responder a las preguntas de nuestros oyentes, así que si alguna se ha quedado, si durante este tiempo no ha llegado alguna, no se preocupen, que la trasladaremos a Antonio en estos días o ya la próxima semana, y que tendrá respuesta, por supuesto, este próximo miércoles. El próximo miércoles, ya digo, hablaremos además de la uña negra, recordaremos el Día Mundial de la Salud, que es el día siguiente, la semana que viene, el día 6 de abril, el miércoles, pues el día 7 jueves, es el Día Mundial de la Salud. También haremos un comentario al respecto. Pues ahí queda el avance, ya decimos, del próximo programa de la Escuela de Salud. Antonio, como siempre, muchas gracias. Hasta el próximo día.